amarilla, amarilla. Vale, son malos, oye. ¡Éselo, éselo, éselo! ¡Éselo! ¡Eso es malo, concho tu madre! ¡Ande, feo, Julián! ¡Te lo comiste el ser humano! ¡Julián! ¡Vamos, maricón, por la guina!